el tiempo que viene, ¿quién lo sabe? ¿Habrá un Boca mejor que este mismo Boca que ganó con toda justicia el torneo? Quizás, dice, a partir de la seguridad de ser campeón, se le abre un panorama de mejor fútbol. Quizás no, quizás sí, no está seguro. Lo que tiene cierto el tipo es que en la mañana de Buenos Aires vale la pena caminar para ver gente con sonrisas. Cada sonrisa en la boca, seguro que es de un tipo o de una tipa de Boca. Buscando sonrisas, buscando saludos, buscando más fútbol y más efectos de campeonato. Mañana, cuando sean las 11, haremos con Luciana Rubinska y con Alejandro Fabri un campeón desparejo. Que tengan un lindo día esta mañana. Bye bye. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方。我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kolo mi bodu en la tamese yo, te bodu bede ma eze fawa me. Umwe ki dudu sakari, amoke te ma aire lo. Die Menschheit ist aus einem Stoff, ob dunkel, hell, grob oder schroffDas Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Wir haben Leute in Zombie, dann sehe ich dir auch. Emo Balkanici, emo Belkapo. Oye la Vintri, sacrete palo. En Italia están aplicando un ajuste.Y el título, por supuesto, de gran parte de los diarios italianos, de los diarios europeos, de las cadenas de televisión, es la ministra de Trabajo, Elisa Fornero, comunicar del ajuste y comenzar a llorar, desgarrarse, porque quería comenzar a hablar y se cortó.Un mensaje de gran preocupación, pero se cortó. No pudo seguir hablando. Y me hizo tanto acordar a Domingo Cavallo. ¿Se acuerdan con el ajuste a los jubilados? Que se puso a llorar y Norma Pla le dijo: no llore, ministro, no llore. Les duele el ajuste, especialmente porque toca a los viejitos, a los ancianos, a los pobrecitos. Les duele. Ahora, eso sí, tocar a las grandes fortunas, a los que hacen millones, eso muy poco, un poquito, tal vez para mostrar que van a ser equitativos, porque dicen, el ajuste va a ser equitativo, pero primero con los jubilados. Rotación y traslación.Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el Mundo. Con la conducción de Pedro Brigger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. Este programa programa se llama Juguemos el Mundo, ustedes ya lo saben, y tenemos una música hoy, una música. Miren, no le voy a decir la música que tenemos, a ver si nuestra invitada la reconoce, porque tenemos una invitada en el piso, Grace Pinelli, productora del documental Beirut, Buenos Aires, Beirut, y tenemos a alguien de regreso que no es ninguna invitada, planta permanente, Mercedes López San Miguel, con su acento gallego italiano, recién regresada del ajuste de las Europas. Y con esta sonrisa. Y con esta sonrisa. Buen día formalmente, Mercedes. Buen día a todos. Hoy traje como tema fuera de agenda, para ponerme ya de lleno en el programa, en Juguemos en el Mundo, el pedido que hizo el Partido Comunista Chileno de la exhumación del cuerpo del poeta Pablo Neruda. Esto porque el conductor, el que era el conductor de Neruda, del Premio Nobel de Literatura, asegura que el poeta fue asesinado por el régimen militar. Si quieren, nos pueden llamar al 5354-6655, 5354-6655, nos pueden ver en Facebook como Juguemos en el Mundo, y también escribirnos al mail juguemosenelmundo@radioam750.com.ar. Yo me imagino que ya no lo traes bajo el brazo, pero en la cartera tenés un diario latinoamericano. Sí, traje un diario de Uruguay, La Diaria. La entrevista del día en Juguemos en el Mundo. La semana pasada Pablo Russo nos comentó de la película Prohibido, de Amal Ramsis, que lamentablemente no pudo llegar. Nos habló de varias películas de este Festival de Cine Árabe Latinoamericano. Y tenemos con nosotros a Grace Pinelli, productora de Beirut, Buenos Aires, Beirut. ¿Qué tal, Grace? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, poder difundir un poco, hablar de este festival y de la película en particular, Beirut, Buenos Aires, Beirut. ¿Cómo muchas es gracias. Eso, Beirut, Buenos Aires, Beirut? Bueno, yo pensé este nombre en función del itinerario que hizo mi bisabuelo en su vida. Hizo esos viajes, vino de Beirut a Buenos Aires, se quedó unos cuantos años, lo suficientes para formar una familia de la cual yo soy parte. Y luego, a sus 60 y pico de años, decide volver al Líbano. Perdón, ¿de qué fechas estamos hablando? Él vino a la Argentina en 1897 y volvió en 1950 aproximadamente. ¿Cristiano maronita? Musulmán chiita. Musulmán chiita. Claro, porque muchos cristianos maronitas vinieron después, por eso preguntaba. Es verdad. Musulmán no, chiita. No, pero me, es, digo musulmán chiita y así porque yo al principio no sabía. Todas las divisiones que había al respecto, sí sabía que tenía sangre árabe, pero la cuestión religiosa la incorporé después. ¿Y de dónde nació él? ¿En Beirut? ¿En Beirut o en Líbano? En Líbano nació, en Kafarkela, que es un pueblo que está hoy justo pegado en la frontera con Israel. Sí, bien en el sur. Bien en el sur, con lo cual por momentos hasta fue territorio de Israel, y cuando él muere, por ejemplo, y hoy es nuevamente territorio del Líbano, es una zona en disputa. Pero bueno, yo basé el título de la película en su itinerario porque quería dar cuenta del viaje, de la inmigración, de los que se van, de los que vienen, y de la inmigración en particular en Argentina, por supuesto, que es mi nacionalidad, porque siempre se habla de la italiana y de la española, pero advertía que no había mucho sobre la inmigración árabe, y entonces quise meterme ahí. De hecho, mi apellido es italiano por parte de padre, entonces todos me decían, pero ¿cómo? ¿Y lo árabe de dónde? Por parte de madre. Claro, sí, hay un padre y una madre. Claro, pero siempre vamos hacia el padre, ¿no? Claro. Y yo me fui por el otro lado, de rebelde nomás, y con, bueno, los árabes. Ahora vamos a hablar con vos de un poco de lo que es la inmigración árabe en la Argentina, y por supuesto también queremos que nos cuentes tu visión de lo que vos viste en el Líbano, en esa búsqueda de la identidad. Tenemos muchos temas internacionales, pero vamos a escuchar un poco la música que tenemos hoy. Mientras el mundo suena, música en Juguemos en el Mundo. Yeah, I'm sorry. ไหนวันไอ้สองเห็นน้องนั่งห้องไห้มันเป็นเรื่องเรื่องยังบอกไอ้บ้างหรือว่าแม่บังคับหรือรับความผิดบังอย่างไหนได้น้องมองเห็นแล้วพี่สงสารน้องอยู่แต่บอกให้ยีของในเรื่องเรื่องเล่าให้น้องเฝ้าบอกพี่ Nuestra invitada tampoco reconoce la músicaBueno, la verdad, ¿dónde se escucha música de Tailandia en la radio argentina? Y en Juguemos en el Mundo. Chalumphon Malahan, uno de los cantantes más populares de Tailandia. Así dicen. Así que hoy tenemos música de Tailandia. เก่งคนเศร้าอยู่คนเดียวบ่สวงเก่งคนเศร้าอยู่คนเดียวบ่สวงไปมาล่วงหลอกเจ้าเพราะคนนั้นแม่ไปเก็บเสียงไว้บ่ดีดอกคุณหมอบ่ต้องกลัวเบี้ยหายให้ผีได้บ้างบ้างเข้าเงินทางนี้ยังต้องช่วยฟังบ่ช่วยดอกหนอนลองมาเอาบันดูขั้นที่หัวที่ขอรับอาสาหยาบก็มาถูกล่วงระหว่างนางกับอานไม่สายเกินไปใช่ไหมอย่าบัวสองโลกทั้งโลกผู้ชายน้อไม่มีผู้เดียวรักเขาจริงถูกก็ทิ้งไม่มาแลเลียงก็ไปรักเขาคนเดียวหัวใจต้องเหี่ยวนั้นพี่น้องอย่ามาคิดดูเสียใหม่ที่คนใกล้เฝ้าคอยมองแค่นี้พี่ก็รับรองจะรักน้องอย่างจริงใจบ้านเราติดกันเจ้านั้นยังมองข้ามไปแล้วหลงรักคนบ้านไกลน้องเป็นอย่างไรต้องมารับสมใจแล้วเขาไปมีมีสมใจแล้วเขาไปมีมีมันบอกคือจำดีนั่นกันคิดกันให้น้องนั้นคิดสมตั้งที่ที่ที่มีและที่ที่ใจที่น้องเบี้ยที่ใจที่น้อง Juguemos en el mundo, hasta las 13, en 7.50. Buen día, te habla Rosa de Bordeaux, soy una fiel oyente de la radio 7.50. Te lo felicito como siempre, soy una adicta de 7.50. Vos también podés tener más aire, 5354-6655. El micrófono de los oyentes, Aire 7.50. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana, chao chao. Política internacional desde la mirada de un especialista. Pedro Brieger, juguemos en el mundo en 7.50. Radio AM. Vamos a dar algunas noticias latinoamericanas y después continuamos conversando con Grace Pinelli, productora de Beirut, Buenos Aires, Beirut. Tema Brasil. ¿Otro ministro que se va? Sí. ¿Seis o siete? Son siete ministros que renunciaron en lo que va del gobierno de Dilma Rousseff. Son seis por casos de corrupción. El séptimo tenía que ver con... fue Nelson Jobim, el que era ministro de Defensa, y él renunció, pero por unas declaraciones polémicas que había hecho. El caso es que el de ayer, Carlos Lupi, era titular de trabajo y renunció anoche. Más o menos a las 8 de la noche se supo esta noticia y él tuvo que renunciar, se vio presionado por estas acusaciones de corrupción. No hay pruebas que digan que él personalmente se haya beneficiado del desvío de recursos, pero tampoco hay evidencia alguna de que a lo largo de estos últimos 4 años, desde cuando Lula lo hizo ministro y luego de alguna manera lo heredó Dilma Rousseff, Lupi haya hecho algo para impedir que el esquema de corrupción sobreviviera y se fortaleciera. De lo que se sabe es que este hasta ayer ministro de Trabajo viajó en aviones pagados por empresarios que tenían negocios con su ministerio y que ocupó ilegalmente 2 puestos públicos a la vez cuando se quedó sin mandato parlamentario y por ende sin medio de vida. Es interesante que uno de los diarios brasileños titula "Cayó el sexto ministro de Dilma", es lo que dice La Folia, pero en realidad cae el sexto por corrupción, que es lo que dice otro diario brasileño, que Lupi es la séptima estrella fugaz. Claro, 6 caen por corrupción, 7 en total. Otra noticia latinoamericana que seguimos con atención, por supuesto, tiene que ver con la situación en Cajamarca y este conflicto minero. No está resuelta la situación. De hecho, el presidente Ollantumala no viajó a la reunión de la CELAC, uno de los pocos presidentes que no viajaron. Les recuerdo que la CELAC está compuesta por 33 países, viajaron 30 presidentes o jefes de gobierno, solo 3 no fueron, uno de ellos Ollantumala, por la situación política interna. El diario El Comercio dice: declaran estado de emergencia en Cajamarca. Presidente Ollantumala anunció la medida para restablecer el estado de derecho. Promotores del paro general rechazan la propuesta que lleva la comisión encabezada por Salomón Lerner. No es sencilla la situación así, la situación en Cajamarca. Hay que ver cómo la resuelven. Y el otro presidente que no fue a la reunión en Venezuela es el presidente de El Salvador, Mauricio Funes. No sé si tiene que ver con los conflictos internos que tiene con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Las diferencias entre el Frente y Mauricio Funes no son nuevas, de hecho se sabían antes de que él ganara la presidencia, esto lo sabían todos, eran públicas. Lo que pasa es que está tomando algunas medidas en cuestiones de seguridad y militares, que entre otras cosas desplaza a miembros importantes del Frente Farabundo Martí, y encima desde el Frente Farabundo Martí lo que dicen es que Funes trata de desplazar al partido y tener un enfoque militarista respecto de las cuestiones de seguridad. Juguemos en el mundo en 750. El miércoles, después de escuchar nuestro programa, pueden ir al Hoyts Abasto, 1:30, y ver la película Beirut, Buenos Aires, Beirut. Tenemos acá a la productora Grace Spinelli. Grace, vos decías que esto tenía que ver mucho con tus raíces familiares. Cuando te pusiste a investigar, ¿con quién te encontraste respecto de la inmigración árabe en la Argentina? ¿Poco, nada, algo escrito, documentales? Porque hay muchos de origen árabe en la Argentina. Hay muchos. Es una inmigración muy muy grande en la Argentina, dicen algunos la tercera o cuarta, y sin embargo no me encontré con mucho material. Bueno, hay escrito, pero como no está organizada esa búsqueda, te empezás a enterar aisladamente. Si se juntaran todos en la comunidad, lograrían un documento mucho más acabado, porque hay mucho escrito, pero en forma separada. Está desorganizada en ese sentido hasta acá la investigación. Y en cuanto a lo que registró el Estado, o sea, el gobierno argentino, es muy poco, porque el acuerdo de inmigración en ese momento era con los países europeos. Había acuerdos de inmigración con Italia o con España, pero con estos países no, con lo cual muchos árabes venían de polizón a la Argentina. Que además no venían de un país, venían, exacto, del Imperio Otomano, no venían del Líbano y Siria, que no existían. Con pasaporte turco, claro. De ahí que les dicen a todos turcos, pero la, exacto, paradoja es que venían escapándose de los turcos, exacto, pero acá les quedaba turco. Y bueno, y fue, digamos, una inmigración no tan apreciada como la europea, con lo cual les tocaban lugares más remotos para ir a trabajar. No podían quedarse en el hotel de los inmigrantes como aquellos que sí venían de países que ya habían firmado acuerdos. Muchos iban a la calle Reconquista, donde había hoteles de familia, y ahí se armaba lo que se dice la inmigración en cadena, y a través de un primo, de un amigo que ya estaba instalado en alguna provincia, armaban su historia. Con lo cual, en el hotel de los inmigrantes, pude imaginar cómo eran esos primeros días de ellos acá, pero había mucho más registro sobre los italianos y los españoles que los árabes. ¿Y esto vos lo reflejás en tu película? Sí, yo lo digo, en un momento que fue un poquito discriminada. Uh-huh. No quiero decir mucho, porque la verdad es que tampoco es tanto, pero... ¿Y cuánto tiempo viajaste para hacer precisamente la película? ¿Cuánto tiempo estuviste yendo o te quedaste...? No, la película, lo curioso es que hace como 7-8 años que yo tenía esto en mente. Yo soy actriz, con lo cual pensé siempre la historia al principio en una ficción. Me imaginaba los barcos llegando y los turcos, en ese, los árabes llegando como turcos acá al puerto de Buenos Aires sin hablar el idioma, y en este caso en particular vestido diferente y con una religión rarísima para el momento, incluso hoy, ¿no? No es común ver a un musulmán caminando por la calle en Argentina, y si lo hay, quizás tiene que enfrentar muchísimos prejuicios. En ese momento, más. Y luego fui pensando el documental, porque me parecía que eso era muy ambicioso, el proyecto de una ficción, y además yo siempre estuve delante de cámara y no detrás de cámara, y ahí fue cuando empecé a armar un grupo de trabajo para que se contara la historia, y me di cuenta que si era documental o ficción, no importaba, yo quería contar esto y mostrarlo, me parecía que era importante para los argentinos. Y conocí a Hernán Belón, que es el director del documental, por suerte, Dios me lo puso en el camino, y Hernán le dio esta forma de documental, pero a la vez no perdió, por ser documental, emoción o suspenso. Bueno, eso me lo dirán igual después de ver la película. Y el viaje a Kafarkela fue la semana, estuvimos una semana en Líbano y dos días en Kafarkela. Antes de llegar al Líbano, ¿qué sabías vos del Líbano antes? Muy poco. ¿De tu familia nada? Muy poco. Me decían que cuando yo empecé a preguntarle a mi mamá por el Líbano, ella recordaba siempre los olivos que mencionaba su abuelo, los dátiles, algo en la comida, y muchas cosas empezaron a aparecer a medida que yo fui preguntando, porque no las decían. ¿Ella no había conocido el Líbano? No, nadie de mi familia había ido al Líbano antes. Mi abuela siempre soñó con ir al Líbano, esto está en la película, y de algún modo sintieron que, bueno, se estaba cumpliendo el sueño de todos con este con hecho de que yo fuera. Ya nos vas a contar lo que es tu odisea, si se lo puede llamar así, sí. en el Líbano. Después de escuchar un poquito de música. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Música de Tailandia. Chalonphon Malahan, si es que se pronuncia así. País muy poblado, 65 millones de habitantes. A veces conocida Tailandia también como Siam. Y la palabra Thai, tengo entendido que es el nombre del grupo étnico mayoritario. ¿Quién no escuchó Radio Bangkok alguna vez? ¿Qué se hacía desde Buenos Aires? ความคิดของเราที่ลุงมัวเมาเฝ้ามาคิดอ่านจึงรักนี้จะมีแต่ความผลฟังตัวเราเส้นกรมันอดีตนั้นมันถึงว่าใจให้นอลาดหวนขึ้นของเราหรือว่าเมาไปหวนคงอยู่ผู้เดียวย้ำที่เดียวความพวกยังไม่เบียดเหนียวว่าไปเหตุผลตัวว่านั้นว่ามันแก่ไปไหนอดีตไปสมบัติมีค่าเบื้องสิ้นอยู่แบบที่ความคิด văn một tờ giấy đàn sen quân hầu đàn sen nó cũng hầu. Política Internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Aire, aire, aire, aire. Aire. ¡Ah! 750. Más aire. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 750. Tenemos fuera tema fuera de agenda. Te extrañábamos con el tema fuera de la agenda. Hoy traje este tema, es de Chile, porque el que era el conductor, el chofer de Pablo Neruda, sigue sosteniendo su versión de la historia. Dice que el poeta premio Nobel de literatura no murió a causa del cáncer que se adujo en su momento, sino que fue muerto por los agentes de la dictadura de Pinochet. En este escenario, la semana pasada, el Partido Comunista de Chile, del cual Neruda formó parte, anunció que va a solicitar a la justicia la exhumación de los restos del poeta chileno, que se encuentran sepultados en su casa museo de Isla Negra, frente al Océano Pacífico. Hoy, el abogado Eduardo Contreras va a presentar esta solicitud al juez Mario Carroza. Si el juez Carroza acepta este pedido del Partido Comunista de exhumación de los restos de Neruda, el caso del poeta se va a sumar a otras exhumaciones emblemáticas, como la del propio expresidente Eduardo Frei Montalva, fue presidente entre el 64 y el 70, de Salvador Allende, del 70 al 73, y la de ex ministro del Interior de Allende, José Toá, y del cantautor Víctor Jara. Hablando de Chile, hoy y mañana se realizan las elecciones las elecciones del movimiento estudiantil que compite por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la famosa FECH. Y qué interesante que nosotros estamos comentando en la Argentina las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero eso tiene que ver obviamente con lo que pasó este año en Chile y con Camila Vallejos, que está al frente de la Federación y que busca la reelección. Juguemos en el mundo en 750. Seguimos con Grace Pinelli, que además presenta su película en el Hoyts Abasto el miércoles a las 13:30. Nos estabas por comentar, Grace, tu viaje a ese país que no conocías mucho. ¿Cómo fue llegar al Líbano? Bueno, fue una emoción muy grande, era algo que yo sabía que mi abuela quiso hacer, mi tía quería hacer, mi mamá, todos querían viajar al Líbano, por un motivo u otro nunca lo hicieron, y la película precipitó entonces este viaje mío. Y un poco volviendo a lo que decíamos antes, fue una semana en el Líbano muy intensa, para 7 años de trabajo detrás de la película o de la idea, y 2 años de rodaje acá en Argentina y de preproducción. Y una semana en el Líbano más que intensa, y 2 días en el pueblo de mi bisabuelo, y ahí se jugó la película. Fue una sensación como de volver a un lugar al que pertenecemos en la familia, y me sentí muy movilizada por todo lo que implicaba conocer ese pueblo, pero también a todos los libaneses, saber un poco más de este Líbano tan querido para mi bisabuelo, tanto que lo hizo volver, porque muchos inmigrantes se quedaron en la Argentina. Y acá lo particular es que él volvió. Y me decían, él volvió en busca de otra historia también. Claro, cuando muere acá su por mujer. Sus cartas, digo, por esto que exacto. Decías en un reportaje que hoy salió en Ámbito Financiero en sí. Espectáculos. Exactamente. Él vuelve porque muere acá su mujer, tenía 60 y pico de años ya, y decide morir a la manera islámica. acá él decía que quería morir en su tierra porque le había hecho un juramento a su madre. Y cuando llegamos allá, en Cafarquela mismo, me indican que sí, eso es cierto, pero que además, si moría en Argentina, probablemente no iba a recibir el ritual islámico. Claro, hubiera sido más difícil. Exactamente, pero lo curioso es que al decirme voy a morir, todos lo daban por muerto, apenas se fue el barco de acá, pero no, vivió una segunda vida, se volvió a casar y murió a los 99 años, a 2 meses de cumplir 100, no. Así que más que morir, se fue a vivir a su tierra, creo yo. Y entonces yo quería saber qué era esto que tiraba tanto de sus raíces el Líbano. Y bueno, realmente me encontré con un país maravilloso, con mucha historia, ¿no? Miles de años de historia, con gente muy amable, con heridas todavía abiertas entre ellos mismos. El mayor problema que creo yo tienen hoy los libaneses es encontrar su propia identidad en el ser libanés más allá de sus religiones. Y esto no lo digo yo, lo dice en la película un libanés, director de cine, que tiene una escena conmigo recorriendo las calles de Beirut y me habla de este gran conflicto que desató una guerra civil, ¿no? Ese es el gran conflicto. Los hermanos sean unidos, dicen, ¿no? Bueno, esto tiene que aprender el Líbano. Ahora, cuando llegaste al pueblo, ¿cómo te recibieron? Porque me imagino que habrás preparado la visita con antelación. Bueno, no es que caíste de la nada, y además familia. Claro, pero teníamos un solo contacto que era con el alcalde, y yo no había hablado con el alcalde. Esto lo habló una persona que yo conocía acá en la Embajada del Líbano, que se interesó mucho en la película, y programamos el viaje para que él coincidiera, que él estuviera en el Líbano para acompañarme al sur y poder ser mi traductor. Antoine había llamado al alcalde y había comunicado que íbamos a ir en busca de registrar imágenes para este documental, pero no dio muchas más explicaciones. Le preguntaron el nombre de la persona que estábamos investigando y ahí dijeron, puede haber algún familiar. Y tratamos de no andar más en esa búsqueda para no perder la frescura luego del descubrimiento en tiempo real junto con la cámara, esa dialéctica que se tenía que dar entre la cámara y la verdadera historia. Así que en un punto les puedo decir que nos la jugamos. Claro, que se buscó también lo espontáneo, sí, ¿no? Exactamente. De la reacción de los involucrados. Sí, exactamente. Si había algo, había, y si no había, tenía que resignificar el camino por el camino mismo y no esperar el resultado. Pero los dioses estaban con nosotros, o quizás el bisabuelo, y la persona que nos recibe en la entrada del pueblo había conocido a mi bisabuelo. Y me guía hasta la casa donde vivió mi bisabuelo, y ahí se desarrolla la parte más emotiva de la película, creo yo, que es el encuentro con los descendientes, con mi familia extendida allá, y ellos estaban más que sorprendidos, porque imagínense que en Cafarquela, a Cafarquela no lo visita nadie, esa es la verdad, ni los propios libaneses, nadie quiere ir ahí. ¿Estuviste en Cafarquela? Sí, no, porque hice un recorrido por el sur del Líbano. No lo puedo creer. Raíz de la invasión israelí del 2006, justo después, y como Cafarquela está justo sobre la frontera. Exacto. Y es un muy buen punto de observación del norte de Israel, así que estuve y saqué fotos. Ah, pero tenías esta carta guardada. No, nunca crucé con pero alguien. Pero es un pueblo chiquito, es un pueblo muy chiquitito. Pero coincidimos en que no es para nada fácil llegar hasta ahí. Es muy difícil llegar hasta ahí. Claro, más si llegas con una cámara. Claro. Tenían miedo que malinterpretara nuestra presencia, sí, y pudieran pensar que éramos espías, que yo no era actriz, que esta historia no era cierta, con lo cual las cartas y las fotos de mi bisabuelo fueron un pasaporte de verdad, me creyeron. Tuve un encuentro con un jefe de Hezbollah, que eso no se puede registrar, nos pidieron ahí que apagáramos la cámara, porque nosotros teníamos todo el tiempo la cámara prendida, en las buenas y en las malas, claro. Si nos decían adelante, si nos decían afuera, pero tuvimos que respetar esas cosas, por supuesto, porque no queríamos morir en el intento, así que ahí cuando vio las cartas... ¿Cómo fue esto del jefe de Hezbollah? ¿A raíz de que nosotros tuvieron esa entrevista? Nosotros teníamos permiso del ejército libanés, pero ahí hay un... Nosotros sabemos, ya lo sabíamos, ¿no?, de antemano, que la zona está militarizada y que tienen una milicia paralela, podemos decir así, al ejército. Sí, sí, quien manda es el Hezbollah. Exactamente. Para decirlo en pocas palabras. Exactamente, que es una milicia armada del sur del Líbano que está ahí en función de defender el territorio, y ellos querían saber, más allá del otro permiso que yo tenía, a qué venía exactamente. Y al ver las cartas y las fotos me creyeron y me dijo que podía registrar todo lo que quisiera dentro de las casas, pero no tomar imágenes del pueblo, y que tenía su permiso, pero que desconocía si tenía el permiso de mi bisabuelo. Y le dije, por eso no te hagas problema, que si llegué hasta acá lo tengo. Muy buena. A propósito, nos escribe en Facebook Kitty Casti, que dice, leo textual, estuve el sábado en la presentación de la peli y me emocionó tanto, pero tanto, que no me animé a preguntar ni sacarme una foto con la abuela Leonor. Felicitaciones. Ay, muchas gracias. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Pedro Brieger tiene aire. Aire 750. Transmitiendo en 750 de su amplitud modulada. Desde el Estado Monárquico Feudal de Buenos Aires. 750 Radio AM. Juguemos en el mundo. En 750. Mercedes, acabas de regresar de Italia, así que tenés que hablar de Italia. Sí, no son muy buenas noticias, sobre todo para los jubilados, porque ayer el gobierno de Monti, este tecnócrata que asumió en Italia tras la caída de Berlusconi, lleva 18 días en el gobierno. y ayer anunció un plan de ajuste por un valor de 24.000 millones de euros. Dijo que el mandato que había recibido su gobierno era el de hacer que Italia saliera de la crisis y por eso firmó este decreto Salvar Italia. Como vos dijiste, Pedro, al principio del programa, la ministra de Trabajo, a ella se le escaparon algunas lágrimas al tener que anunciar esta medida de gran sacrificio para los pensionados, que es que las jubilaciones no van a ser indexadas en base a la inflación como era hasta ahora, excepto aquellas mínimas que van de entre 480 a 960 euros. Esta ministra habló de flexibilidad para jubilarse y de libre jubilación a partir de una edad mínima. Para las mujeres se estableció en 62 años la edad mínima a partir de 2012 y para los hombres 66 años. Veo en Twitter que uno de los líderes de Izquierda Unida de España, Gaspar Llamazares, escribió, tuiteó, lágrimas de cocodrilos lo de la ministra italiana para salvar Italia, condenando a las personas con el retraso del derecho a la jubilación y los recortes sociales. Ahora, cuando vos estuviste ahí, nosotros estábamos hablando, bueno, especialmente cuando estuviste en Madrid, pero cuando estuviste en Italia, ¿cuál fue tu sensación respecto de la respuesta que se podía dar desde los sindicatos? Porque hoy estaba leyendo que los sindicatos protestaron, pero ni siquiera están llamando a una huelga general por ahora. Claro, es sin duda la respuesta que están dando es de un poco de indignación por estas medidas, pero Monti se cuidó en este sentido. También en este paquete de medidas incluyó un impuesto a las grandes riquezas, ¿no?, a los grandes patrimonios, y además llevas 18 días en el gobierno y me da la sensación que en este momento le están dando un margen de acción, incluso los sindicatos italianos. Interesante eso, incluso los sindicatos. Sí, porque lo que estaba leyendo era que además el presidente Giorgio Napolitano, que viene del Partido Comunista, planteó que es lo único que se puede hacer, como que todos desde la clase política, básicamente los que aparecen públicamente, están diciendo eso. Y además en los medios italianos lo que se destacó todo este tiempo en el que estuve allá es la presión que están ejerciendo Francia y Alemania, como que ellos son los que están implantando estas reglas de juego y Italia se está teniendo que adaptar a esas reglas. Lo que me pregunto, más Merkel que Sarkozy. Lo que me pregunto, Mercedes, es más como una pregunta retórica, porque la verdad no tenemos la respuesta, es si no surgirá una oposición a estas medidas ajustes desde otro lugar. Porque de hecho en España, si bien los sindicatos han realizado huelgas y han tenido una actitud, en algunos casos combativas, la respuesta surgió desde los indignados. Sí. Esto es, desde sectores lo que llaman no tradicionales de la política, que en Italia todavía no se han manifestado con mucha fuerza, pero si los sindicatos están más o menos en esta postura que vos decís, de esperar con cautela, ¿quién nos dice, o quién te dice, o tal vez es una expresión de deseo mía, que aparezcan otros que salgan a protestar? Juguemos en el mundo. Toda la actualidad internacional en una hora de radio. En 7:50. Seguimos conversando con Grace Spinelli, la productora de Beirut, de Buenos Aires, Beirut, película que pueden ver el miércoles en Hoyts Abasto. Exactamente. Hoyts Abasto, 13:30, y es un documental que, como nos contaba Grace, refleja la historia de un inmigrante que se viene para acá, un inmigrante libanés, sirio-libanés del Imperio Otomano, no importa cómo lo definamos ahora, en ese momento no estaba la frontera. ¿Cómo fue el encuentro con la familia? Con ellos allá. Sí. Y fue mágico, de verdad, mágico, porque no importó que no habláramos el idioma, bueno, más allá de que por supuesto teníamos la ayuda de Antoine, que traducía, había mucho que se transmitía en esas miradas. sobre todo cuando el segundo día en Cafarquela, porque el primero, donde yo me encuentro con la familia de la mujer con la que se casó mi abuelo allá, yo creo que pueden haber llegado a pensar que venía en busca de alguna herencia o algo así, y había algunas caritas de confianza, sobre todo las mujeres, que somos las más desconfiadas y mal pensadas del universo, y yo lo veía eso, pero luego se distendió el asunto, bueno, me creyeron, confiaron, y al día siguiente ya era una fiesta. Y cuando vuelvo el segundo día a Cafarquela, había corrido la noticia, y entonces cuando entro a la casa eran 20 que estaban esperando, todas las generaciones. Hay una parte muy emotiva en la película. Yo se los cuento, no sé si esto es develar un poco el asunto, pero la van a ver y se van a emocionar igual, así que se los digo. Yo tenía una carta de una sobrina de mi tío, de mi bisabuelo, ¿sí? Una sobrina de mi bisabuelo, ella se llamaba Karime. Karime le insistía mucho en sus cartas a mi bisabuelo que volviera al Líbano, que lo estaban esperando, que lo necesitaban allá. Wow. Yo me imagino por las circunstancias, por las guerras y por muchas cosas, nunca se olvidaron de él, quería que regresara. Cuando él vuelve, Karime se había muerto ya. Lamentablemente en ese año, entre esa carta y el regreso de mi bisabuelo, me cuentan en Cafarquela que recibió un disparo en el campo cuando estaba trabajando en medio del conflicto entre Israel y Líbano. Este aquí entonces que Karime muere y ya tenía 4 hijos. Uno se llama Habib, y a Habib yo lo conocí en Cafarquela, y a Habib yo le di la carta de su mamá. Y Habib me dijo: es lo primero que tengo de mi madre, nunca tuve algo de ella en mis manos, y me lo traes vos desde Argentina. Entonces yo ahí sentí que la película iba más allá de mí, de mi voluntad, de los inmigrantes y de todo. Yo dije: Karime, me has mandado a hacer una odisea para entregarle esta carta a tu hijo. Ahora, para ellos, la historia de la Argentina, ¿que era también un agujero negro? Como para vos, la historia del Líbano era un agujero negro. Exactamente. A alguien se le había ocurrido pensar que podían tener familia lejana en Argentina, pero y una encontré una mujer de mi edad, Rana, que es periodista, y ella se fue de Cafarquela y se fue a Beirut, porque vale decir también que la vida en el pueblo es como acá, es más callada, es más quedada también, en algún aspecto por la falta de comunicaciones o de posibilidades, y en cambio ella, que fue a Beirut y estudió en Beirut y tuvo acceso a internet y a un montón de otras cosas, se le había ocurrido empezar a pensar en buscar a su familia en Argentina, con lo cual esto fue para las dos una sorpresa muy grande. Ella igual no está en la peli, porque la encontré en Beirut, ya no estábamos filmando, ya había terminado la película para nosotros en pero ella estaba haciendo como un camino bastante parecido al muy tuyo. Muy parecido al mío, y fue impresionante encontrarla, y una alegría enorme, y bueno, y sentirnos reconocidos en los mismos sentimientos. Sentimos lo mismo, hablamos otro idioma, tenemos otra religión, otra cultura, muchas de las mujeres que encontré estaban cubiertas, y sin embargo a todos nos pasaban las mismas cosas. Es reconocerse en el otro, o sea, es ese puente que tendimos ambos, ellos esperando de alguna manera y yo moviéndome hasta ahí, fue un encuentro también, creo, de personas, de países, de culturas, fue muy fuerte. El embajador argentino en el Líbano estaba muy orgulloso de esto que estábamos haciendo, y a la vez que preocupado, ¿no? Hasta que no volvimos a Beirut. Claro. Grace, ¿y cuáles son los medios de existencia de tu familia? O sea, allá. Claro, sí. ¿De qué trabajan? En el campo, yo creo que siguen en el campo, los olivos, el olivo es muy importante para ellos, el cultivo de olivos, y no me dieron muchas más explicaciones, pero por lo que yo pude ver, cuando lo mandaron a buscar a Habib, que estaba en un pueblo cercano y estaba trabajando en un campo. Así que la familia creo que siguió en la agricultura. Y sí, es zona de olivares, uh-huh. Definitivamente. Gracias, Grace, por habernos acompañado. Ya saben, pueden ver Beirut, Buenos Aires, Beirut, y emocionarse el miércoles a las 13:30 en Hoyts Abasto. Gracias por haber venido al programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y los espero el miércoles a todos. Buenísimo. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. อยากบอกซ้ำถามซื้อหรือเสียงเพียงแต่มาอยู่กันก็ว่าเธอคนดีห้ามละเด็ดในโลกาโลกลุ่มเดิมเป็นซุ้มมีแต่มีแฟนแนวไปนอกเฝ้าเจ้าบอกว่าน้ำไหลมองถึงคนตาลายอย่างสนตะลมจนคนเขามาดูกินใส่น้ำไหลไหลพ่อน้องย่างพ่อแม่น้ำตอนน้ำล่างไปเทียนมาหลอมพ่อยาเด็ดมาดอกมันแย่งเทียนใจลูกสาวไปสมงามเทลาปันดาราคุณนั้นสาวไทยหนุ่มยิ้มต้องลงไหลเจ้าเหมือนเดินไปมันด้วยใจพี่ชายชายเจ้าของงามที่มองตามมีแต่แนวปะปะตอนเดินเราตื่นเด็กตื่นดักไหลเราจะหมดคนอยู่ไว้ที่หลับตาเพียงเราเดาเป็นตุ่มเป็นเงาเมื่อมองจ้องไปโอ้โหมีแต่แนวยังไงจะอดเอาไว้เดินหัวใจเราเมาน้ำนองมองเพิ่มน้ำหุ่นเมาน้ำนองมองเพิ่มน้ำหุ่นแถมยังหุ่นความใดแทนเขาเบิ่งนั้นถึงไงสร้างบอดตื่นเงินแสนที่บอกเห็นข้อมองถึงพ่อตาไฟหัวใจอายพ่ออย่าใส่มือเบาพ่ออย่าเศร้าใส่ห้องแต่มองเหลียวบ่คือว่าสิตื้อเอายังใจใหม่แต่ยังข้าความหมายยันบ่มีแนวใดใจเป็นอย่างแรงค่อยๆแกล้งบ่เป็นสาอยู่ยานเสสายกหูเรียงคาถาเป่าเสกมุนยันอมมหานิยมเป่าใส่เอื้อกลมคงที่ได้นอนนั่งน้ำเด้เทจริงงามคำในรูปในกันคือที่มองเห็นดาวผมยาวเท่าเสียเทียไหลตาคนใสเขียวผมโดกดำพูดกว่าคนคำเหลือจะพร่ำสาทยายหากเจ้าไปรักคนที่ผมคืนขอปู่ขอตายมาเจ้าผู้นี้งานหลายบ่เกิดบ่ได้ยามให้จังบองฟังคำกวนไปเด็กที่ได้ยอมฟังคำกวนไปเด็กที่ได้ยอมข้าเป็นความบ่ได้ที่ยอมไหวสู้คืนพอได้ยืนคือดังความฝันที่ยอมขันสมาสุยามแรงเศร้าสุยามว่าแรงเศร้า Momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 12, 50 minutos. Humedad 60%. Temperatura 26 grados 8 décimas. Los choferes de la línea 71 cortarán Panamericana a la altura de Carapachay. Los trabajadores del servicio que une Villa Adelina y 11 realizan un paro para reclamar medidas de seguridad tras el asesinato de un colectivero en Vicente López tras un robo. El chofer murió minutos después del ataque que se produjo a la madrugada cuando regresaba a su domicilio a metros de la terminal. Un delegado de la línea explicó que realizarán una asamblea para ver cómo continúan con la medida. Nosotros lo que estamos reclamando es justicia para que esto no se quede, mañana surja otra nueva noticia y que esto quede en la nada. Ahora, por este momento, estamos con la totalidad de la empresa parada, con el apoyo acá siempre de la Unión Transmedia Automotor, que es el sindicato que nos agrupa. Y bueno, vamos a evaluar ahora mediante una asamblea hasta qué hora vamos a mantener esta medida o si va a ser por tiempo determinado, hasta que podamos tener la palabra de alguien que nos brinde realmente la seguridad. El CELS pidió la elevación a juicio de 7 policías por el asesinato de Mariano Ferreira. El Centro de Estudios Legales y Sociales explicó que la conducta de los efectivos que participaron del operativo fue necesaria para que el ataque se pudiera realizar. En ese sentido, agregan que contaban con información sobre la presencia de la patota en el lugar y no tomaron ninguna medida para evitar el resultado fatal. Recordamos que la jueza Vilma López elevó a juicio la causa en la que están imputados el secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y otros 9 acusados. En tanto, el abogado del gremialista dijo que presentó un pedido de excarcelación para que su defendido pase las fiestas en su casa. pelota. Daniel Angelici dijo que Falcioni seguirá en el cargo. El presidente de Boca electo aseguró que el actual entrenador dirigirá al equipo la próxima temporada en la que disputará la Copa Libertadores. Por su parte, Darío Sitanich dijo que esto es lo más importante que le tocó en su carrera. El protagonista del encuentro ante Banfield, debido a que marcó los dos primeros goles, expresó que sin duda llegar a ese club fue la mejor elección. Humedad 60%, temperatura 26 grados 8 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Verdades verdaderas. La vida de Estela. Una mujer que está haciendo historia, ayudando a otros a conocer sus verdaderas historias. Estreno 17 de noviembre. En los mejores cines. Pedro Brieger tiene aire de mundo. Tiene aire. Aire 750. Juguemos en el mundo. Hasta las 13 en 750. Wow, música de Tailandia. Solo en esta AM lo sigo escuchando y estoy grabando. Si no, ¿cómo consigo esta música? Muchísimas gracias. Bueno, Pedro y Mercedes, me parece que más que lágrimas de cocodrila son lágrimas de caballo, por el nuestro, se entiende, nuestro querido ministro, Jorge de Villa Crespo. El diario que a diario, Latinoamérica a diario, en Juguemos en el Mundo. Volvió el diario latinoamericano que todos los días Mercedes López Amiguel trae bajo el brazo. Hoy lo tenía en la cartera. Hoy traje el diario La Diaria, de Uruguay, que titula Aprendamos. Dice, valió la pena seguir la búsqueda tras el informe falso recogido por la Comisión para la Paz. Dos puntos. Los restos del maestro Julio Castro estaban ocultos en el batallón 14. Las pericias hechas hasta ahora arrojan que los restos tienen signos de apremio físicos y estiman probable que el causante del fallecimiento del maestro Castro fuera un disparo de arma de fuego en la cabeza. Si bien el jefe de equipo de antropología forense de la Facultad de Humanidades, José López Mas, manejó con cautela esta información, los familiares la dieron por buena. El caso del maestro Julio Castro estuvo amparado, o sea que no se había podido abrir por la ley de caducidad, pero tras el pedido de reapertura, el presidente actual, José Mujica, lo excluyó de la ley de caducidad. La familia de Julio Castro había pedido la reapertura de la causa en octubre de 2009. Juguemos en el mundo en 750. Ya que estábamos con el Festival de Cine Árabe, hoy Raíces de la Primavera Árabe, miradas desde el cine, a las 5 de la tarde se proyecta el documental Prohibido, que les comentábamos, de Amal Ramsís, en el Teatro Roma de Avellaneda, Salón de los Encuentros, Sarmiento 109. Y además va a coordinar una mesa redonda la politóloga y conocida nuestra Carolina Braco. Así que ya saben, perdón. Esto es mañana, me estoy confundiendo yo. Esto es mañana, acá Pablo Russo ya me está golpeando el vidrio de la producción. Me dice, mañana. Ya saben, entonces volvemos. Raíces de la Primavera Árabe, mañana martes. Mañana se lo recordamos otra vez. 5 de la tarde, el documental Teatro Roma de Avellaneda, Salón de los Encuentros, Sarmiento 109, martes 6 de diciembre. Martes 6 de diciembre. Juguemos en el mundo, en 750. ความงามที่นี่เป็นการรำบ่คู่ควรกับผมฟ้าอยากอายเด้อยากอายหน้าพลาตัว 来把送分，是花莲姑那在当兵，恁不欢分的。 Nos vamos, los que hacemos Juguemos en el Mundo. Nos vamos con la música Tai. Pedro Brigger, Mercedes López San Miguel, Paula Horman y Pablo Russo en la producción, Gonzalo Arechaga en la operación técnica. Quân vi nói gì khó coi tam cầm xa có tiếng cả đàn không ngủ quân nhà pha được chết được na ngoài chạy chạy ra sau tam mày không mày chạy phù rồng.